Una balada de los 70 con el vocalista Leif Garrett, When I Think of You. Y anteriormente escuchábamos a Runaway Train con Soul Asylum en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha está de cumpleaños Martin Frosty Biddle. Nació el 18 de septiembre de 1961. Es el baterista de... fue el baterista de la agrupación inglesa Cutting Crew. En 1985, el vocalista y compositor Nick Van Eed se conoció con el guitarrista Kevin McMichael y juntos comenzaron a hacer música. Al año siguiente se les unieron el bajista Colin Farley y el baterista Martin Frosty Biddle. Y ese mismo año grabaron su primer álbum, Broadcasts, que incluye las canciones I've Been In Love Before, esta que escuchamos, y I Just Died In Your Arms. Martin Frosty Biddle estuvo en Cutting Crew como baterista hasta 1991, cuando se retiró. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es Cutting Crew, ahí cuando pertenecía Martin Frosty Biddle, que nació en una fecha como esta, 18 de septiembre de 1961. Y la canción I Just Died In Your Arms, número 4 en Inglaterra en el 86 y número 1 en Estados Unidos en el 87. By the bedside table.

sure I understand. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. My life is still time to get up that great big hill of hope for a destination. Una canción de los Four Non Blondes, What's Up. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha sucedió algo inédito en la música. Resulta que el 18 de septiembre de 1978, los cuatro integrantes activos de la agrupación Kiss estrenan sus respectivos álbumes. Los álbumes se titulaban Gene Simmons, por un lado, el de Jim Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley y Peter Criss. Aprovechando una ola de éxitos comercial que incluye más de 10 millones de dólares ganados en 1977, los cuatro integrantes de Kiss lanzan su respectivo álbum como solista el mismo día, con una promoción que alcanzó los 2.5 millones de dólares por parte del sello Casablanca. A Gene Simmons es al que mejor le va con su álbum, que incluye la canción Radioactive. El álbum Ace Frehley incluye la canción New York Groove, este tema que escuchamos aquí. New York Groove llega al lugar número 13 en Billboard. Le va bien también. El álbum Paul Stanley logra figurar en listas con su canción Hold Me, Touch Me, Think of Me When We're Apart. El álbum del baterista Peter Criss fue el más discreto de los cuatro álbumes, pero todos llegan a la categoría de disco de platino. Luego de este intento como solista, cada uno de los miembros de Kiss vuelven a reunirse para hacer el álbum Dynasty, que estrenaron en mayo de 1979 y que incluye la canción I Was Made for Loving You, escrita por Paul Stanley, Vinnie Poncia y Desmond Child, y vocalizada por Paul Stanley. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Y a propósito de Paul Stanley, aquí lo tenemos con esa canción incluida en su álbum Paul Stanley, que se estrenó en una fecha como esta, 18 de septiembre de 1978. Hold Me, Touch Me. Still with all we feel, it never really Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.